acompañan esta mañana, están enlazadas con nosotros todos los importantes, los más importantes medios de radio y televisión locales, a quien agradecemos su participación. También como invitado, bueno, por supuesto, presento al gobernador del estado, el ingeniero Luis Armando Reynoso Ofema. Buenos días a todos. Y al doctor Armando Jiménez San Vicente, secretario de Desarrollo Económico y Comercio Exterior del gobierno estatal. Nos acompaña esta mañana Luis Antonio Salazar, conductor del noticiero telediario de esta casa, Aguascalientes TV. Bienvenido, Luis Antonio. Gracias, Armando, un gusto saludarlo. Gracias, ingeniero, señor gobernador. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto a todos quienes nos escuchan enlazados a través de esta emisión. Muy bien. Señor gobernador, para aprovechar el tiempo, ¿nos quiere comentar los resultados de la agenda, los puntos más importantes de la agenda de la semana anterior? Sí, como no, fue una semana muy interesante, pero antes que nada quiero saludar al auditorio de Grupo ASIR, Radio Grupo, Radio Universal, Grupo Radiofónico SER, Radio Universidad, 92.7 FM y Radio 1320 de Aguascalientes TV, desde luego, High Television, Televisa Aguascalientes, Televisión Azteca Aguascalientes, Ultravisión, Aguascalientes TV, y en especial al auditorio selecto del internet, metroaguascalientes.com, que nos da la posibilidad de dirigirnos a todos los habitantes de Aguascalientes, un auditorio muy interesante, muy participativo, desde luego que necesita estar informado de lo que está haciendo el gobierno del estado para entregar a la sociedad un Aguascalientes lleno de oportunidades, con mejor calidad de vida para todos. La semana pasada se caracterizó sobre todo por un evento turístico que atrajo mucha actividad precisamente en este rubro. Incluso la ocupación hotelera estuvo saturada y nos llena de orgullo porque hemos encontrado algunas formas cómo fomentar y cómo participar al turismo de México y al turismo internacional, incluso con algunos eventos locales, eventos que se desarrollan en la ciudad de Aguascalientes. Tal es el caso del Festival de las Calaveras, que pudo concentrar también y reunir un evento que tiene que ver con los criadores de reses de toros de lidia, para lo cual asistieron turistas de España, de Francia, desde luego de Portugal, de América Latina y desde luego México también, lo cual pues le dio un sello muy característico. Estuvo investido precisamente de un gran ánimo, ambiente taurino, pero pudieron presenciar lo que son nuestras costumbres y tradiciones que conservamos y preservamos aquí en Aguascalientes. Fue interesante, pues, esta inauguración con el desfile de calaveras, la inauguración del octavo Congreso Mundial de Criadores de Toros de Lidia, la participación en actividades en Peñuelas. Como ustedes saben, Aguascalientes ya cuenta con el rescate de una hacienda tradicional, una hacienda típica de Aguascalientes, muy taurina, como es el caso de Peñuelas, y estamos ahorita en proceso de remozamiento, porque es una hacienda con mucha historia y sobre todo con un sello muy taurino para Aguascalientes, que servirá también para un gran detonador turístico para toda la región. Contamos en este festival, en este congreso, con la presencia del gobernador de Nuevo León, nuestro amigo Natividad González Parás, quien ha estado muy interesado en conocer qué se ha desarrollado taurinamente en Aguascalientes, ya que Nuevo León cuenta con una gran afición taurina, sin embargo ha venido a menos, ha habido poca participación y desde luego pocos eventos, y quieren incluso tener la asesoría de Aguascalientes para incrementar sustancialmente el ánimo, la promoción y la difusión del arte de cúchares, de los toros, allá en Nuevo León. Incluso le llamó mucho la atención lo que es la escuela taurina en Aguascalientes, porque le tocó presenciar las intervenciones de los niños toreros y pidió todo el apoyo, la asesoría, sobre todo para crear una escuela taurina en Nuevo León y que vuelva a brindarle a la afición taurina de Nuevo León muchas satisfacciones al contar con grandes figuras. Tal es el caso de Joselito Adame, que él pudo presenciar su arte, su desempeño como torero ya en Aguascalientes, su segunda participación en México, la primera en Aguascalientes, y conoció que él viene de escuela taurina precisamente. Le llamó la atención a tal grado que quiere hacer un convenio con el estado de Aguascalientes y poder apoyar al medio taurino en aquella región. Tuvimos también reuniones con directivos, altos directivos, que tienen la intención de instalar aquí algún centro de distribución de mercancías y de mensajería. La reunión con directivos de la empresa logística UPS, UPS, llamado en inglés, y estamos haciendo los trámites para poderles entregar alguna difusión, algunos atractivos y sobre todo algunos incentivos que el gobierno de Aguascalientes le pueden entregar para que tomen en cuenta como una opción muy viable de poner aquí un centro de distribución. Finalmente hubo una reunión con el presidente de del Club Rieleros del béisbol, quien nos anunció que definitivamente los Rieleros se van de Aguascalientes porque lo compra un empresario de Tamaulipas. Parece ser que se va a Nuevo Laredo y no hay otra opción más que desearle lo mejor a este club de béisbol Rieleros, hoy todavía llamado Rieleros, pero estaremos al pendiente qué pasa en el transcurso de la semana. Son en pocas palabras las actividades que tuvimos en la semana pasada. Desde luego tuvimos reunión en la Ciudad de México con el cierre que tiene que ver precisamente con el presupuesto, que nos fue bastante bien. Hay buenos recursos para Aguascalientes. Quiero agradecer la gestión de nuestros diputados federales que estuvieron muy al pendiente de todo el tipo de gestión para que se considerara un presupuesto adecuado para el estado de Aguascalientes, sobre todo en materia de hidrología, en materia del uso y manejo del agua. Aguascalientes ha sido favorecido sustancialmente. Simplemente en este rubro logramos para el presupuesto del presupuesto federal que hubiera cerca de 600 millones de pesos para lo que tiene que ver el agua en Aguascalientes. Son actividades permanentes que tenemos que estar muy al pendiente, sobre todo con el Congreso de la Unión, con el Congreso, con la Cámara Baja, sobre todo, para poder estar estrechando relaciones y sobre todo estar monitoreando qué está pasando en relación a la distribución del presupuesto que hoy por hoy requiere Aguascalientes ser incrementado. Muy bien, muchas gracias por esa información. Luis Antonio Salazar, el tema es desarrollo económico. Sí. Seguro tú tienes alguna pregunta. Sí, efectivamente, ingeniero. Y bueno, la semana pasada, esta semana que recién concluye, estuvimos dando también los pormenores de que finalmente se cumplió con la meta de la generación de empleos. En ese sentido, ingeniero, ¿cuál sería la evaluación que usted podría hacer en torno a ese tema? Pero sobre todo también, ¿cómo evaluaría usted la respuesta del sector empresarial en Aguascalientes con relación a este punto? Estamos muy motivados, desde luego, porque las acciones que hemos emprendido han sido bien orientadas en torno a la generación del empleo. La activación económica, es un tema muy interesante y estratégico para el desarrollo del estado. Y he dado indicaciones muy claras al secretario de Desarrollo Económico para que siga promocionando Aguascalientes, dado que tenemos un escenario adecuado en donde hay confianza y en donde hay facilidades para inversión. Es por ello que hemos logrado y rebasado sustancialmente la meta que nos propusimos originalmente de incrementar a 10,000 empleos nuevos cada año. Si hacemos la suma de todo lo acumulado, no solamente hemos cubierto esta meta, sino que hemos superado a más de 15,000 de promedio, lo cual ya tenemos un colchoncito para que al término del sexenio, esperando haber realizado o haber contado con 60,000 nuevos empleos, yo creo que vamos a rebasar esa meta, y esto nos da una satisfacción plena y nos da la certeza que las acciones, la promoción, el interés que tenemos para que vengan inversionistas, para los propios inversionistas locales que sigan ampliando su infraestructura industrial o comercial, creo que ha sido la más atinada. Desde luego debo de reconocer la gestión que ha hecho el secretario de Desarrollo, el doctor Armando Jiménez San Vicente, porque ha estado muy al pendiente de poder atender inversionistas no solamente nacionales sino internacionales para que puedan generar todavía más empleo, que es la principal demanda. Siempre será la principal demanda de la población el conseguir empleo, y no solamente esto, también tratar de incrementar los empleos mejor remunerados. Claro. Y sobre el tema justo de desarrollo industrial, crecimiento de Aguascalientes alcanza, según los indicadores más confiables, un 16%. Ya estamos, de nuevo en los mejores niveles a nivel nacional. ¿Cómo ha sido posible esto, doctor Armando Jiménez San Vicente? A mí me gustaría resaltar la visión de estadista del señor gobernador con una visión a largo plazo. Una de las instrucciones muy precisas es primero trabajar con las empresas que ya están en Aguascalientes, y hay un, si uno va a los parques industriales ve ese proceso de crecimiento tan rápido, tan acelerado que están teniendo varias de las empresas. Y la segunda, como él lo comentó, hacer trajes a la medida para atraer nuevas inversiones. Esto nos ha llevado a que tengamos este año, por tercer año consecutivo, el liderazgo nacional en crecimiento de la industria manufacturera, con 16%. Y esto, el año pasado, se convirtió en un crecimiento del Producto Interno Bruto, también el más alto del país, con un 8% del PIB. ¿Qué está haciendo el señor gobernador? Está poniendo las bases para que haya un crecimiento sustentado, sustentable, en los próximos 25 años. Un proceso de transformación de Aguascalientes muy profundo, en lo logístico que ya comentaba, en lo comercial como polo regional de comercio, en la industria, en la generación de empleos para profesionistas, que era un tema muy rezagado, y con toda la atracción de corporativos, de desarrolladores de software, de los centros financieros, estamos dando oportunidad a este sector que había estado muy relegado. Gracias, Luis Antonio. Sí, y evidentemente, doctor, el tema de la competitividad sigue siendo fundamental en nuestro estado, y como ya lo mencionaba Armando, pues es un tema en el cual Aguascalientes sigue liderando. ¿Cómo manejar estas variables, doctor, para que fenómenos como la seguridad o las variaciones en las condiciones financieras no nos afecten aquí en el estado? Bueno, primero me gustaría destacar que el señor gobernador es empresario y tiene una visión empresarial en el quehacer de todos los días de la política o el quehacer público. Y ahí, como empresario, él sabe de las trabas, de cómo puede a veces el gobierno estorbar. Entonces, las indicaciones fueron muy precisas. Que Aguascalientes no se compare con México, sino se compare con el mundo. Y es de ahí los resultados que certifican el Banco Mundial como el lugar más barato, más rápido, con más facilidades para poder abrir una empresa. Todas estas variables se cuidan, se miden. También lo ha hecho el Instituto Mexicano de la Competitividad. Y el señor gobernador le ha estado dando seguimiento personal a cada uno de estos temas. Vamos a ser el primer estado de la República donde en todos los municipios existe una infraestructura similar para poder atender a las pequeñas empresas, que es una prioridad muy clara que ha marcado el señor gobernador y que lo hizo este año nombrando el 2007 el año de las pymes. Y el 95% de todo el presupuesto se vio enfocado a este tema. También quisiera hacerle un reconocimiento de parte del sector productivo de Aguascalientes por esta propuesta de incremento sustancial al tema de desarrollo económico en la nueva ley de ingresos y egresos del Estado, donde pone como una prioridad clara la atención a las pequeñas empresas aquí en Aguascalientes. Sin embargo, el sector empresarial, el sector industrial, la economía aguascalentense sigue teniendo todavía grandes desafíos. ¿Nos puede comentar por sector, de los grandes sectores, cuáles son estos desafíos? ¿Cómo se piensa enfrentarlos? Bueno, tenemos que seguir creciendo en la industria, por ejemplo, automotriz, que es uno de los gran motores del desarrollo. Se han traído empresas tan importantes como Eaton, como Mahle, como Bosch, que son nuevas en el estado en esta administración y que vienen a complementar la planta que ya existía junto con la empresa Renault-Nissan. Estamos trabajando muy fuerte en desarrollo de software. Ya nos convertimos en una de las fuerzas más importantes del país en este tema. Y en el sector servicios, con los corporativos como Grupo Modelo, que se vino a Aguascalientes, tiene más de 350 gentes en este momento. El tema es seguir manteniendo estas áreas dinámicas de la economía, en la electrónica también estamos resaltando, y dar mejores servicios cada vez a las pequeñas empresas. Antes de que termine el año, el señor gobernador estará inaugurando lo que es el Centro Integral de las Pymes, que lo llamamos un supermercado para las pymes, porque queremos que en un solo lugar se pueda conocer de todos los programas federales, estatales y municipales y todos los apoyos que puede haber para las empresas. Sí, perdón. Yo creo que esto habla de, con números fríos, con números del INEGI, del Banco Mundial, que hay una verdadera reactivación del empleo, como el señor gobernador comentaba, de 250 empleos por año, ahora se están generando 13,000 empleos por año. Lo más importante es que no nada más es un tema de esta administración, sino que el señor gobernador está haciendo la infraestructura para que este crecimiento sostenido se dé en los próximos 25 años. Y evidentemente, señor gobernador, esta semana será importante para seguir manteniendo este liderazgo económico, ya que hay iniciativas para reactivar la actividad minera aquí en Aguascalientes y sobre todo este apoyo a la pequeña y microempresa. Hemos querido explorar todas las oportunidades para Aguascalientes, el potencial que encierra Aguascalientes. Desde luego que la minería pues es parte sustantiva también del desarrollo, sobre todo cuando se trata del medio rural. Vamos a incrementar acciones para atender este sector importante de la minería. Pero en efecto seguimos con el tema económico porque es el principal tema para no solamente una lograr mejores oportunidades para los aguascalentenses, sino que es un tema estratégico. Por ello hemos apoyado a muchos empresarios, cerca de 150 empresarios, para que acudan a un evento nacional que tiene que ver con la pequeña y mediana industria, la pequeña y mediana empresa. Porque creemos que si atendemos a este sector importante de empresarios, creo que estamos atendiendo al sector que genera más empleo y sobre todo que es el que tiene más contenido social, donde se ve los beneficios luego, donde están al alcance precisamente de todos, grandes oportunidades. Por eso seguiremos atendiendo en el ánimo nacional a 150 empresarios para que acudan a este evento de carácter nacional. Tendremos actividades en la Ciudad de México. El día de hoy varias participaciones, varias citas, pero desde luego estaremos el martes y el miércoles en la Ciudad de México, en donde también el tema del turismo es muy importante. Vamos a dar a conocer a sector importante de empresarios, a sectores importantes, las oportunidades que ofrece el Estado de Aguascalientes en materia inmobiliaria para inversión y para lograr conseguir la participación de empresarios en la construcción de algunos hoteles, entre otras cosas, y algunos desarrollos turísticos, porque hoy por hoy la infraestructura hotelera de Aguascalientes ha sido ya rebasada. Hay eventos como fue el caso de Las Calaveras, que era imposible ya conseguir cuartos este fin de semana, y requerimos contar con mayor infraestructura turística, y por tanto vamos a hacer la promoción. Estaremos con el secretario de Turismo en esta apertura, en donde nos darán precisamente la oportunidad al Estado de Aguascalientes de encabezar un diálogo directo con esta serie, con estos empresarios. Va a ser muy interesante, ya que brindamos muchas oportunidades y les confeccionamos ese famoso traje a la medida. Cada vez que vienen inversionistas les decimos el cómo apoyarlos, pero primero requerimos conocer sus necesidades y en base a eso les diseñamos un traje a la medida para que puedan invertir, que se sientan apoyados, pero desde luego con el compromiso de seguir generando mucho más empleos. Tendremos el primer Congreso Internacional de la Construcción Aguascalientes 2007, el próximo jueves. Estaremos en Tepezalá, si nos están viendo en Tepezalá el próximo jueves. Tendremos una gira de trabajo donde entregaremos apoyo de programas Piso Firme, paquete de ayudas, pero también estaremos participando con el grupo Frisco, Alfonso Salazar, precisamente para el anuncio que hablamos de acciones para la reactivación minera. Estos son algunos temas interesantes que trataremos incluso en Tepezalá. Y también hablar de que el próximo jueves estará ya haciéndose la inauguración del Centro Comercial Altaria, un centro comercial que desde el principio de la administración estuvimos nosotros gestionando, promoviendo, dando las facilidades para que estos empresarios pudieran tener confianza e invertir aquí en un centro comercial que tanta falta hacía, sobre todo que tiene una influencia regional, porque estamos hablando de la zona norte, en donde ya pudimos ver el fin de semana automóviles que ya iban a este centro a hacer algunas compras, y estos automóviles tenían placas de otros estados, de Zacatecas, de San Luis Potosí, aún de Guanajuato, de Jalisco. Por tanto, creo que este es un ejemplo de lo que es un proyecto regional en el área comercial, y que además de darnos muchas satisfacciones, pues va a traer muchos beneficios por la reactivación económica que esto ocasiona. Vamos a dar a conocer la presentación del plan de contingencia invernal. Sabemos que este invierno aparentemente será muy crudo, nos estamos preparando, ya de por sí hemos avanzado en contar con albergues, en ir incorporando algunas instalaciones para próximos albergues también, pero verdaderamente parece ser que será un invierno crudo. Estaremos entregando reconocimientos a Excelencia 2007 y tenemos reunión de secretarios de Desarrollo Económico aquí en Aguascalientes, quienes se van a reunir precisamente también para conocer qué esquemas tiene Aguascalientes de promoción, y creo que existiendo una retroalimentación todos los estados se ven beneficiados en el tema precisamente económico. Pues esto es a grandes rasgos la programación que tenemos, pero siempre trabajando para promocionar Aguascalientes, que Aguascalientes esté en los planos nacionales e internacionales, pero sobre todo tocando puertas. Hay que recordar que las inversiones no llegan solas a nuestro estado, sino que hay que ir por ellas, hay que promocionar nuestro estado, hay que vender Aguascalientes, en el buen sentido de la palabra, para convencer a los inversionistas que estén presentes aquí en la sociedad de Aguascalientes, que confíen en nuestra tierra, en nuestra gente, y creo que tendrán garantizadas sus inversiones, y por tanto traerá muchos beneficios para nuestra población. Muy bien, pues muchas gracias, llegamos, tiempo bueno, llegamos ya al final de esta emisión de El Gobernador Contigo. Le recordamos rápidamente, nuestro correo es elgobernadorcontigo@aguascalientes.gob.mx. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias y hasta gracias. El próximo lunes. Gracias también al doctor Armando Jiménez San Vicente y a Luis Antonio Salazar. Nos vemos el próximo lunes.